Este proyecto ha sido ganador del concurso FOMECA para producciones audiovisuales formato radiofónico, un mecanismo de fortalecimiento de la comunicación comunitaria, subsidiado por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual con fondos públicos. Comienza Despertando en un Nuevo Amanecer, el espacio del Hospital de Día en la 1080. Despertando el nuevo amanecer, porque no hay salud mental sin inclusión social. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Esto es Despertando en un Nuevo Amanecer, el programa del Hospital de Día en LU3 AM1080, Hospital de Día que, como les contamos siempre, forma parte de la Red Argentina de Arte y Salud Mental. Y acá estamos en este invierno que está que se va, pero que de todas maneras nos entrega una semana todavía un poco fresca para hacerle frente al frío. Con gran equipo, con mucha gente, tomando mate, acá estamos y vamos ya presentándonos. Buenos días, Rubén Polaco. Buen día, ¿qué tal? Soy Valeria Gil y bueno, espero que les guste el programa. Buenos días, soy Mauricio, que les guste el programa. Buen día, soy Marcela. Buen día. Buen día, soy Violeta, espero que les guste el programa. ¿Qué tal? Soy Damián y espero que les guste el programa. Si es por bajonear, qué sé yo, siempre tenemos una cantidad de temas de los que hablamos habitualmente, pero hoy vamos a hacerlo más fácil, más directo y vamos a ir a otro tipo de cuestión. Vamos a hablar de lo que se nos antoja, así, de simple. Estábamos hablando, digamos, fuera de micrófono, de qué nos gustaría hacer o qué queríamos estar haciendo en este preciso instante. Así que vamos a hablar un poco de eso y te agarro a vos porque te tengo a la mano acá, cerquita mío. Si te digo a vos, te pregunto, ¿qué se te antoja hacer? ¿Qué me a mí creo que se me antoja hacer en este momento ir a andar por el lado del sur. ¿Por qué? Mochilero, tranquilo. ¿Fuiste mochilero alguna vez? Siempre. De joven agarraba las vacaciones de laburo y tenía todo el equipo para mochilero y agarraba las vacaciones, me agarraba el medio aguinaldo que había juntado, 15, 20 lucas en el bolsillo y la carpeta de dibujo y el cuadro. Entonces dibujaba, escribía, paraba donde quería y ya pasaba muy bien. He tenido la suerte que gracias a mi laburo conozco más de las tres cuartas partes del país, conozco lugares que ni saben los argentinos que existe. Para mí fue realmente tuve una vida muy buena. Y en ese sentido, digamos, tus recorridas por distintos puntos del país y en esto de encontrarte con lugares que ni siquiera sabemos que existen, ¿hay alguno que te acuerdes particularmente? Sí, en Junín de los Andes. ¿Qué tiene Junín de los Andes? En Junín de los Andes, entre medio de la montaña, hay un campo, que es la única forma que se entra, nada más que con un avión. Y esto es un paraje que es una belleza, tiene el río, tiene la arboleda, tiene todo, y el tipo tiene campo ahí, 500 hectáreas. Pasa justo con el avión por medio, es un paraíso. Así que si a vos se te atonjara algo hoy, sería eso, volver a esa época. Volver a ser mochilero. Si yo tuviera en este momento 20 años, con la mentalidad que tengo ahora, yo me voy al sur. ¿Y a vos, Valeria, qué se te antoja? Bueno, antoja, muchas cosas se pueden antojar, pero lo que me tengo en plan hace más o menos como menos de un mes es de si sale alguna posibilidad de volver a cantar una orquestita o algo, una bandita, de volver a cantar de nuevo, se me está antojando. ¿Y qué tenemos que hacer para que eso se cumpla? Bueno, encontrar la persona que me dé el trabajo. Y bueno, dejar de fumar también, menos, en lo posible, que ya lo estoy haciendo. Me di cuenta que está fumando un poco bastante. Así que bueno, eso. Entonces, después en un ratito vas a cantar algo, ¿verdad? Sí, voy a hacer un bolerito de Gloria Estefan. Es una canción viejita, del recuerdo, pero del retro, pero muy linda. Espero que les guste a toda la gente, ¿no? Bueno, entonces después cuando hagas el bolero vamos a pasar el chivo bien para que te puedan llamar o comunicarse con vos y ver si sale la posibilidad de hacer algo. ¿Cuándo fue la última vez que estuviste con banda, con orquesta? No, hace años, pero bueno, lo hice porque me encantaba y Adrián estaba conforme también. Él sigue cantando también, pero y yo en algunas partes también canto en familia, en cumpleaños, todo así, pero me gustaría, sí, volver a cantar de nuevo, no sé. Estudiar canto, estoy estudiando acá, así que también. Vamos a ver qué pasa. Bien, bien. Bueno, tenemos a nuestra cantante. Ya saben quién es, ya la conocen, la escuchamos siempre. De nuevo, un ratito igual nos va a regalar un bolero. ¿Y vos, Mauricio, qué tenés ganas de hacer? A mí me gusta viajar a Chuete y estar con mi mamá. Ah, ¿y hace cuánto que no vas a Chuete a estar con tu mamá? Y hace un montón, de 2015 que no voy. Hace un rato. Sí, quedo acá con ella. Contanos un poco de Chuele, ¿cómo es? Yo cuando fui a Chuele, cuando conocí a mi mamá San Chuele, a marido, estuve cuidando el chacal. Y todos los sábados tenía la plata. Todos los sábados tenía suerte con plata, me gastaban plata en dopa y a la noche me iba a bailar. Ahí a Chuele. ¿Te iba de joda? Sí, me iba de joda. Entonces, la última vez que fuiste por allá, 2015. En 2015. ¿Y cómo te llevaba con el marido de tu mamá? Bien. ¿Bien? Sí, me laburaba mucho con él, me decía, anda allá, anda acá, anda allá. Dame esto, dame aquello. ¿Y de qué era ese trabajo? ¿Qué hacías? De fruta, de manzana y perdón. Bien, ahí en el valle va. Sí, en el valle. Es lindo. ¿Te mandocaba una fruta de vez en cuando? Sí. Sí, cuando me comía una fruta, manzana. Te llena la manzana. Sí, no, sí, a mí me gustan mucho, doy fe. Así que bueno, si a vos se te antoja algo, irte a Chuele con tu vieja. Sí, me gusta ir a Chuele con mi vieja, hasta con ella. A vos, Marcela Alessio, ¿qué se te antoja hacer? Y yo quería ir un poquito de vacación a Necochea, que tengo un departamento funcional, pero al final no pude ir, como tomo muchos remedios, no fui nada. Y yo del año 87 que no voy a Necochea, que vivía mi papá. Bueno, pero más allá de eso, que bueno, pasó y demás, digamos, la parte fea, sí, sí, la pregunta es, ¿qué querés? ¿Vos, si se te antoja algo, irte a Necochea? Es lindo ir a Necochea, aunque sea una semana, o un 2 o 4 días, qué sé yo. Pero está uno de Necochea con el Parque Miguel Lillo, el casino, la pileta de natación. Es lindo Necochea. Bien, eso es lo que más te acordás, el casino, la pileta. Sí, pero el casino lo cerraron ahora. ¿Y la playa qué onda? Pues ni me la hablaste de Necochea, no hablaste de la playa. La playa es hermosa. Para ir a la playa es hermoso Necochea. Bien, así que tu antojo es Necochea. Es lindo Necochea, departamento funcional. Lo que pasa es que yo, como tomo muchos remedios, iba a ir con una amiga, pero no fuimos nada. Graciela, la pregunta es, ¿qué se te antoja hacer? Yo terminaría con todo lo que está ocurriendo en mi vida personal, no la de todo, y hasta desearía que se termine el mundo y encontrarme con mi hija y vivir feliz finalmente. Eso, así de simple. Así de simple. ¿Qué va a hacer? ¿Y vos, Viole, qué se te antojaría hacer ahora? A mí me gustaría viajar otra vez a ver a mi tío Bochita, allá cerca de Chile, y volver a estar con él. ¿Cómo era el tío? Bien, lindo. Me invitó para los 18 del hijo y bailábamos y eso con el hijo. Y estuvimos toda una noche bailando y divirtiéndonos. ¿Te acordás en qué lugar cerca de Chile era exactamente eso? No. ¿Y del lugar te acordás? ¿Cómo era? Lindo, estaba la plaza, estaba al frente de los negocios y yo con mi mamá íbamos a comprar. Mi tío Mario es buenísimo. ¿Cómo? Que mi tío Mario es buenísimo. ¿Qué tiene de bueno el tío Mario? Es el esposo de la hermana de mi papá. Es un pan de Dios mi tío Mario. Qué hombre más bueno. Así decía la señora de casa como me dice, qué cara de bueno que tiene tu tía. Mi tía tiene más cara de mandona, pero mi tío tiene una cara de bueno. Así decía la chica, la señora de la convivencia, qué cara de bueno tiene tu tío. ¿Y lo de tu tía es la cara o es mandona en serio? No, mi tía es un poco mandona. ¿Y qué tiene de bueno tu tío? Sí, es bueno, pero ¿por qué? ¿Qué hace? Porque es bueno, se hace querer. Es un querible. Es buenísimo el tío Mario. Un saludo al tío Mario. Un saludo al tío Mario Rígano de la calle Imprenta, la calle Don Bosco. Está bien, no decimos Duco Dental porque no lo tenemos. ¿Y a vos, Dami? ¿Qué? ¿Qué se te antoja? Preguntarle a ellas, que están calladas. Bueno, contanos quiénes son ellas. ¿Ustedes se llamaba? ¿Vos sos? Yo, Regina. ¿Y vos sos? Mariana. ¿Qué le querés preguntar a Regina y a Mariana? Y vos también caes. Mi nombre es Karen. Bien, se presentaron. Regina, Mariana, Karen. ¿Qué le querés preguntar a mí? Lo mismo. ¿Qué les gustaría hacer? Bueno, qué pregunta. ¿Qué me gustaría hacer? Me gustaría estar en mi casa mirando tele. Bien. Básico. Básico. ¿Qué miras? Y miro alguna serie, alguna lo que haya en la tele. Descansar sería. Apagar un poco. Apagar un poco, exactamente. Mariana. Así que. Me voy a copiar un poco de Rubén y también sería ir a la Patagonia, ya lo hice en algún momento, y me gustaría estar ahí. Por ejemplo, en el Chaltén, que es muy lindo. Eso. Bueno, habrá que armar una expedición o algo así, después se nos hacen un tour. Y vos, Karen, tiene una casa en Montehermoso. Yo quisiera viajar también, pero para la playita. En este momento. Con frío no, Patagonia. No, con el frío Bahía Blanca, la verdad, y que bueno, preferiría viajar un poquito a la playa. Más Marce, más Necochea. Estaría ahí, en la playita. Tirada. Bien, la respuesta. No nos respondió acá el compañero tampoco. Y ahora ellas te devuelven la pregunta. ¿Qué se te antoja hacer vos? Y yo coincidiría más con ella. ¿Patagonia o tele? Tele. ¿Tele? Sí. ¿Qué te gusta mirar? Alguna que otra serie. ¿Alguna en especial que te guste o no? Cualquiera que caiga. No, cualquiera que caiga. Esto es Despertando en un Nuevo Amanecer, el programa del Hospital de Día. Se nos antoja que ahora hacemos una pausa y ya venimos.